Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo de Farco. Córdoba avanza hacia la creación de la primera universidad cooperativa y mutual del país. Se presentó en Díaz Funes el proyecto educativo de la Fundación Pedagógica del Cooperativismo y Mutualismo Suramericana. Esta institución nació en la ciudad de Villa Dolores el pasado 23 de octubre, la cual dará vida a UCMA, Universidad Cooperativa y Mutual de Argentina. Su objetivo es acercar carreras universitarias a través de cooperativas mutuales y cordobesas y de otras provincias, con la finalidad de profesionalizar e impulsar el progreso y las oportunidades de desarrollo en las comunidades. Escuchamos las palabras de Cristian Martínez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Díaz Funes y tesorero de la Fundación Pedagógica. Bueno, nos sentimos muy orgullosos hoy acá en el Centro Cultural de la ciudad de Díaz Funes. Hemos estado realizando la presentación de la Fundación Pedagógica de Cooperativas y Mutuales Suramericana. Dicha fundación va a ser el primer paso para crear la Universidad de Cooperativas y Mutuales Argentina, que tiene como objetivo poder, a través de todas las cooperativas y mutuales de la provincia y de la República Argentina, acercar diferentes carreras universitarias para profesionalizar a toda la sociedad, a toda la comunidad, a través de las mismas. Esta universidad será la primera en su tipo en todo el territorio nacional, sin olvidar su objetivo principal, que es integrar los valores solidarios, la formación académica, promoviendo el desarrollo comunitario y la transformación social. Hay otra forma de pensar la educación y es siendo solidarios. Así lo expresaba José Fernández, presidente de la Cooperativa Limitada de Villa Dolores, y ahora también presidente de la futura UCMA. Hay otra oportunidad, hay otra forma de pensar la educación y es siendo solidarios, asociándonos, trabajando juntos. Por eso pretendemos crear la Universidad Cooperativa Mutual Argentina. Reportó para el informativo Farco, Radio Pueblo, de Díaz Funes, Córdoba.